Esta va a ser la novena temporada de Pablo Quintero en Ah, Renata. bueno, entonces un inoxidable Pablo Quintero cerró ayer su incorporación a Regata Corriente, una continuidad más que se confirma y ya lo tenemos en línea para hablar con él, Fabio. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Falta que diga un nuevo jugador joven, ¿eh? No dijo nuevo jugador, dijo Pablo, digo, este chico está... Bueno, novena temporada en Regata, ¿no? Decir que es tu casa es poco ya. Sí, 9 años consecutivos jugando en Regata, la verdad que es mucho, y bueno, eso es las claras, ¿no? De que ahí me siento muy bien, me siento muy cómodo, estoy tranquilo y me puedo emplear al 100% en lo que respecta a lo mío, que es el básquet, ¿no? Bueno, estás como Mirta Legrand, preguntarte si va a ser el último programa, va a ser el último, que es como Mirta, ¿no? Seguís igual. Voy a ir año a año, Fabián. Ahora me voy a preparar para esta temporada, voy a tratar de estar siempre en la mejor forma, dar lo mejor de mí, y bueno, una vez finalizada veremos cómo termino, tanto física como mentalmente, ¿no? Y ahí tomaremos la decisión. Sí, la verdad que tuviste una buena temporada, y sobre todo una temporada donde, independientemente del resultado, cuando uno dice una buena temporada y habla con un jugador de tu edad ya, ¿no? Habla de todo, ¿viste? De cómo termina, de cómo la lleva, si la sufre, si no la sufre, de las lesiones, de esto y lo otro, y la verdad que fue una temporada, en ese sentido, muy muy tranquila para vos. Sí. Vos fíjate que apenas, siquiera no he tenido ninguna lesión muscular, sí el accidente que tuve, pero después muscularmente terminé muy bien, no acarré ninguna lesión. Eso obviamente que ayude mucho, ¿no? El hecho de saber que terminaste una temporada tan competitiva como nuestra liga, físicamente bien, sin problemas musculares, sin lesiones, obviamente eso alimenta mucho, ¿no? Para continuar. Este año fue así, terminé en óptimas condiciones y eso me dio mucho ánimo para continuar la temporada más. Está bien, ¿y en este momento te encontrás en Colón o ya estás en Corrientes? No, en este momento no estoy en Corrientes, estoy en Junín, así que bueno, estoy acá unos días y luego me iré para mi casa a disfrutar los últimos días que me quedan, ¿no? Porque ya una vez que te internas en la pretemporada, en la competencia, ya te vas de tus pagos. Estás en la casa de tu amigo y representante Nino Burgan, pues ya más amigo que representante. Exactamente, Fabián. Estoy con él, así que bueno, estamos acá tranquilos, disfrutando unos días y bueno, después ya sabemos que me tengo que internar a lo mío y bueno, y ahí ya nos tenemos que separar. Bueno, Pablo, pero cuando te vimos en el Juego de las Estrellas había mucha incertidumbre sobre tu futuro. ¿Hubo sondeos de Chile, ofertas de Capital Federal? ¿Cómo había sido? ¿Tuviste varios ofrecimientos más allá de esta continuidad en Regatas? Sí, en ese momento, si bien no tenía nada al respecto, no tenía ninguna decisión tomada, tuve ofrecimiento, pero bueno, yo había dicho también que la prioridad que iba a tener Regata, que con el primer equipo que me iba a sentar a conversar, y bueno, si no hubiésemos llegado a buenos términos, seguramente hubiese tenido que tomar otro rumbo, pero bueno, llegamos a buenos términos, se terminó concretando la renovación, así que bueno, contento. Bueno, antes destacabas el hecho de no haber sufrido lesiones, haber tenido una temporada de la parte física tranquila. Mucho tuvo que ver también el modo de jugar, ¿no?, de Lucas Victoriano, con esta implementación de varios jugadores a tener en cuenta, casi dos equipos dentro de uno, ¿no?, como también marcaba San Lorenzo. Sí, bueno, eso obviamente que me ayudó mucho. El hecho de, bueno, no jugar más de 25 minutos, de por momento tener buen descanso. Sí, sin duda que eso me ayudó mucho tanto a mí como a todo el plantel, ¿no? De terminar bien y llegar sobre todo a los playoffs físicamente muy bien. Bueno, ¿y cómo ves el armado de este Regatas modelo 2019-2020, ¿no? Porque hay muchas continuidades. Claro, Garici Sáez, Ramírez Barrio, Vildosa, sería la ficha nueva, Martín Fernández la nueva, después los chicos, Corbalán, Arengo, Giordano. Están todos dentro del plantel. Claro, por eso, ¿cómo ves este próximo Regatas que se viene armando? Bueno, con dos fichajes por ahora y muchas continuidades. Muy bien, la verdad que lo veo muy bien. El hecho de mantener una base una base grande, ¿no? El 70-80% del plantel, eso ayuda muchísimo. Hay corporaciones que no tengo duda le van a dar un plus de calidad al plantel. Así que lo veo muy bien, vamos a ser un equipo competitivo nuevamente. Obviamente eso después hay que demostrarlo dentro de la cancha, pero lo veo bien y no tengo duda que vamos a estar peleando los puestos de arriba. Bueno, y con respecto al resto del armado de los equipos, lo que hasta ahora pudiste observar, lo que está armando San Lorenzo, ¿cómo ves la paridad, la no paridad? ¿Lo ves, seguís viéndolo a San Lorenzo en escalón arriba con respecto a lo que pasó la temporada pasada? Porque se ha desarmado el segundo equipo, Instituto, si bien está contratando jugadores importantes, bueno, hay que ensamblarlo, hay que darle un tiempo. ¿Cómo ves eso? Mira, Fabi, sinceramente no he seguido mucho las contrataciones y lo que ha pasado con los equipos, porque bueno, estoy despejando totalmente, porque después se viene 10 meses duros. Sí, bueno, todos sabemos de que San Lorenzo va a seguir siendo un equipo competitivo, lo va a hacer, lo va a armar, y va a ser el equipo, bueno, a derrotar, ¿no? Después, lo que pasa con los demás equipos, la verdad que no estoy llevando muy bien, no lo estoy siguiendo, pero bueno, va a ser una liga seguramente competitiva. Lo que sí, por ahí vi un poco que hay jugadores que se están yendo también, y eso por ahí no está bueno, pero va a ser una liga competitiva, seguramente los equipos se van a armar bien, como lo han hecho la mayoría, para poder competir, ¿no? Y en cuanto al éxodo, ¿qué opinás, no? Porque, bueno, se han ido jugadores de todo nivel, de todo tipo, también a equipos de todo nivel, de todo tipo, a diferentes ligas, ¿no? Este año, bueno, hubo mucho que se fue a Brasil, pero también hubo jugadores que se fueron a Chile, ya estaba Nico Ferreira, volvió a arreglar con Valdivia, se fue Nacho Alesio, jugadores que se fueron como y entrenadores como Nico Casalánguida y Nico de los Santos a Aguacateros de Michoacán, a México, otros que dan el salto de calidad realmente importante, como en el caso de Baulet y Juan y Marco a la cantera del Barcelona y Juanpi Baulet al Manresa. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que no importa la calidad del jugador que sale o no, siempre y cuando también haya jugadores que estén surgiendo, ¿no? Porque si se van y de las canteras no están surgiendo jugadores, va a deteriorar y mucho la liga. También un factor fundamental para que se esté produciendo esto es la economía del país, la situación en la que estamos viviendo. Bueno, es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque si bien por ahí puede parecer que no son muchos, pero ya es un indicio y bueno, habría que ver cómo sigue las próximas temporadas, ¿no? Sí, sí, hasta acá hay 15 jugadores que se fueron y la verdad que sí, ¿no? Esos son bastante porque en definitiva muchos jugadores que tuvieron mucha importancia dentro de la competencia, más algunos que dejaron por diferentes motivos, como en el caso de Walter Germán, Nico Yanela, Diego Logripo. Entonces yo creo que se va, en ese aspecto me parece que se resiente un poco, ¿no? Sí, sí, sin duda que se lo va a sentir, que bueno, que en este momento quizás no es bueno para la liga, así que bueno, por eso te digo, es un tema a analizar, a tener en cuenta y a buscarle la vuelta para que, bueno, los talentos se queden en nuestra liga el mayor tiempo posible, ¿no? Para que de esa manera el nivel siempre siga creciendo y sigamos teniendo muy buen margen. Vos hablás ahí con los chicos del club, Corbalán, Giordano, sobre su futuro, que no se apuren, que esperen buenas ofertas. ¿Cómo es esa situación? No, bueno, ahora no estoy en contacto con ellos, pero en su momento sí, tratamos de aconsejarlos, de hablarlos, de que tienen que hacer su experiencia primero en la liga donde ellos compiten, para cuando les toque el momento de dar el salto, que seguramente les va a llegar, estén preparados, ¿no? Y después no fracasen, sino que puedan seguir con sus proyectos, con sus seguir creciendo, sus desafíos que se plantean en su vida, y que no estén preparados, ¿no? Y que no los agarre de sorpresa y que bueno, se sientan que no están capacitados para jugar a otro nivel y que eso les afecte. Te consulto sobre la selección, ¿no? Vos formaste parte del proceso de las ventanas. ¿Cómo ves este equipo hoy por hoy de 14 jugadores? ¿Qué chance le ves a Galici, ¿no? Tu compañero de equipo, de quedar entre los 12, y si realmente te ilusionás como todos nosotros, ¿no? De lo que se viene, ¿no? Primero con los Panamericanos y después con el Mundial. Bueno, yo he tenido la suerte de estar con competir con los chicos y en ese momento lo he visto bien. No tengo duda que vamos a estar muy bien representados, que son jóvenes, pero que ya están muy capacitados, que ya han tenido el roce suficiente para quizás para llevar adelante la presión, ¿no? Que significa suplantar a la generación dorada y, bueno, y seguir manteniendo nuestro básquet en lo más alto a nivel mundial. No tengo duda que vamos a estar muy bien representados, que van a ser un grandísimo torneo, empezando por los Panamericanos, ¿no? Y siguiendo por el Mundial. Y bueno, Tasha la verdad que es un jugador que ha crecido mucho esta temporada a base de esfuerzo, ¿no? Y sacrificio, un jugador que siempre quiere mejorar, siempre está preparándose para eso. Así que bueno, le deseo lo mejor y ojalá pueda quedar porque se lo merece, porque trabaja para eso y tiene las condiciones, ¿no? Paolo, nada, lo mejor para lo que viene, bueno, un año más con Regatas. Esta va a ser tu novena temporada, ¿verdad? Novena, sí, novena consecutiva. Está muy bien. Ojalá que puedan conseguir los objetivos que se planteen, en un equipo que se está armando para bueno, tener protagonismo dentro de lo que es la Liga Nacional. Galici, Sainz, Ramírez Barrio, Leandro Vildosa, Martín Fernández, obviamente Pablo Quintero, los sub-23 Corbalán y Arengo, los juveniles Giordano, Gauto y Marcon, el equipo de Regatas hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas mayores, seguramente 2 extranjeros irá a buscar el equipo de Luca Victoriano, así que lo mejor para lo que viene y un saludo grande para Nino Burgan, que hace mucho que no lo veo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, estaremos en contacto, nos estaremos viendo y también te mando un abrazo grande. Bueno, dale, un abrazo enorme. Pablo Quinteros, una de las leyendas ya que tiene la Liga Nacional. Sí, 9 temporadas en un club.